todos que su programa Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Nos entrenamos hasta media hora antes. Ok, aquí entremos. Una respuesta a los invitados de hoy. Y bueno, están etiquetados en el Facebook. Yo creo que ya todos los identificamos. Muy bien. Y es Javier Tapia. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Eres licenciado en artes. Sí. Y eres el coordinador de las redes sociales de del Festival de la Memoria, que es de lo que vamos a hablar hoy, del Festival de la Memoria, sí, en su décima edición. Sí, así es. Y bueno, Edith, que también es licenciada en artes y también es la coordinadora de redes, ¿eh? Redes y fotografía fija. Ok, sí. Bueno, ahorita vamos a ir platicando un poquito más de qué es esto de coordinador y todo esto, ¿sale? Qué es lo que hace? Ok. Y bueno, pues Laura ya la conocen. Hola a todos. Y el programa es del décimo Festival de la Memoria, es documental iberoamericano. Sí. ¿Qué es el Festival de la Memoria? Okay. Bueno, el Festival de la Memoria es un festival de cine documental iberoamericano, como ya dijimos, y es un festival de entrada gratuita que su finalidad es también recuperar un poco la identidad de países de Iberoamérica. Trata también temas de arte, artistas iberoamericanos y temas sociales. Sí, el documental como la memoria colectiva de los pueblos que merece ser rescatada y alejado como de esta situación televisiva en la que vivimos, en que nada más tratan de presentar una realidad corporativa e involucrarse realmente con los actores que están participando en las comunidades. Creo que esa es la finalidad auténtica del festival. Bien, pues ya nos contaron todo el festival, nos vemos a ver. No, tenemos muchas preguntas aquí. ¿Qué hacerles? Si quieren, sí se escucha bien, Clarice. Sí, ah, okay. No tiene problema con el micrófono. Okay. Creo que ahora sí tenemos buen audio, si no, cualquier cosa ahí nos escriben, nos están oyendo, nos están viendo y cualquier cosa. Ahí gritamos. Sí. Ahí nos echan un grito. Bien, ya nos dijeron que es el festival. Yo tengo una cierta duda, una pequeña duda aquí. Si ustedes creen que relacionar Festival de la Memoria lo relaciona ya de entrada con documentales, o tiene que haber como cierta explicación de, bueno, la memoria porque documentales. Me echa la bolita a mí. Sí. Bueno, el año pasado fue. Sí, fue súper chistoso porque la imagen era una USB, ¿no? Sabemos que la persona que se encarga de diseñar las imágenes es Alejandro Magallanes, que es un artista visual muy reconocido. Entonces él siempre hace juego de algunos elementos, les pone una carita como dándoles algo de identidad a estos elementos. Y era una USB el año pasado. Entonces mucha gente venía, veía el Festival de la Memoria, la USB, y creían que era algo como tecnológico. Entonces, en ese caso sí fue como un malentendido chistoso, porque a fin de cuentas venían y se metían a las funciones, ¿no? Pero en general creo que no ha hecho mucha falta como darles una explicación para que lo relacionen, una vez que ya saben que es un festival de cine documental y que se les va explicando qué documentales están, qué tenemos realizadores aquí, algunas temáticas. Entonces creo que ya lo han ido relacionando muchas personas, ¿no? Sí, creo que también ayuda mucho que vengan los realizadores y que cuenten un poco de la historia de sus documentales y como que afirma un poco esa idea que se tiene de la memoria, sin necesidad de explicar por qué es la memoria. Su décimo aniversario, ¿soñaron con llegar hasta aquí? ¿10 años? Pues, ¿más que soñaron, se lo imaginaron? Pues, o sea, creo que los directores tal vez sí. Nosotros entramos en la séptima edición. En la séptima edición, es nuestro cuarto año aquí. Yo la verdad creo que desde que entré dije, ojalá y dure mucho tiempo, ¿no? Pero siempre es más bien como un deseo, así como que ojalá se extienda. Ya llegando aquí fue como, 10 años. Como que vas uno a la vez en realidad, ¿no? Como una edición y te dedicas a eso y ya el próximo año pues esperamos que siga, ¿no? Que, y que haya 11ª edición y 12ª y más. Y que llegue a 20 y 30. Y cuando lleguen a la 40, ¿qué? Cuando lleguen a la 40 ya mis nietos van a estar a cargo del festival, porque... Ellos van a estar participando. Sí, yo más bien voy a estar en mi casa con mi chocolatito. Sí. Y ya no va a ser en redes, ya va a ser otra... Sí, otra cosa. Tecnología, sí. Va a llegar la película a unos lentes, ¿no? Ahorita... cerebro, Alejandro Kessner y Alejandra Islas han de estar locos de la emoción de que es 10º aniversario, ¿no? Sí, así es. Sí, claro. ¿Vienen con todo por ser el 10º aniversario? Pues, o sea, ¿viene con pastel y globos y todo? Sí, casi siempre se viene con todo, pero esta vez sí es con más todo, más, ¿no? Más especial. Sí, es como el primer aniversario. Sí, lo están tomando como 10º aniversario. La primera década, iba a decir, sí. Sí. Sí, no siempre se cumplen 10 años, ¿no? No, no siempre. ¿Qué creen que les ha ayudado a durar tanto? O sea, que no hayan sido 2, 3 años y... Pues, ¿por qué a la gente le interesa este tipo de festival? Creo que porque somos muy tercos todos. Esa es la verdad, somos muy tercos. Desde los directivos hasta los coordinadores, hasta los voluntarios, hasta el mismo público, hasta los realizadores... Hasta cámara cero. Todos los miembros que están dentro de la industria cultural creo que saben que es una cuestión de andar picando piedra, que aquí en México no importa los 10 años, 11 años, 15 años, es más bien siempre tienes que estar insistiendo, y creo que eso es lo que ha ayudado. Y por la otra parte, creo que el público le interesan estos documentales, aunque muchas veces no lo pareciera, ¿no? Porque, digamos, no somos un festival gigantesco como Guadalajara, y tenemos una buena afluencia de público, pero obviamente no nos vamos a comparar con Cinemex o estas marcas grandes, duopolios de cine, ¿no? Pero creo que a la gente le gusta ver estas pequeñas historias donde se pueden ver reflejados, donde dicen, ah, mira, o sea, hay comunidades donde están pasando problemáticas parecidas, y también para involucrarse más con, por ejemplo, comunidades indígenas, comunidades que están alejadas, que están luchando contra problemas sociales muy parecidos, y creo que eso resuena mucho en el espectador. Ya lo dijo todo, ya. A ver, ¿tú qué más vas a decir? ¿Tú cuál es tu punto? ¿También lo crees igual o tú dices no? No, yo sí, siento yo, que el fuerte ha sido tal. No, yo creo que se han llegado a 10 años precisamente por la constancia, porque los directores como que cada año lo retoman, ¿no? Y nosotros, pues bueno, ya estamos aquí también cada año. Y pues efectivamente la gente se siente muy identificada con estas temáticas, ¿no? Porque además son temáticas que no se tratan en un cine comercial, ¿no? En la televisión a veces tampoco las vemos. Entonces creo que esa identificación que ha sentido la gente es lo que hace que siga constante esto. De hecho, a veces ni siquiera en internet las vemos, ¿no? Ajá. Porque, o sea, creo que generalmente a veces cuando salen este tipo de cuestiones sociales, sobre todo relacionadas en la cultura, pues mucha gente los dice que son chairos y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué es chairo? No, la verdad no sé de dónde venga bien esa palabra, pero es como esta cuestión de los, lo que en Estados Unidos se conoce como social justice warriors, los que están a favor como de la izquierda y cuestiones sociales. Los hippies, pero modernos. Sí, eso. Entendemos. Eso. Hippies y yuppies, no sé. No, pues sí, tienen toda la razón. Yo también creo que como que es muy limitado el documental, sobre todo cuando tiene una temática que mueve algo, pues más lo limita, ¿no? De por sí ya el dinero y todo ese tipo de factores es una limitante. Entonces, que hable de algo fuerte es como cortarla y hacerla a un lado, que no se sepa, que no se vea, que... Sí, y es admirable que ya esté en su 10º aniversario cuando el documental es algo muy difícil de que la gente lo acepte, ¿no? Casi siempre la película, la ficción y todas esas cosas, ¿no? El documental, por ser real, como que queda un poco, ¿no? Rezagado. Sí. Y además también... Todavía está esa idea que un documental es para de animalitos o de cosas científicas, ¿no? Siempre lo digo, pero... Sí, yo también. Pero y es aburrido, la verdad. Sí. Y el narrador de fondo dormido. Sí, siempre es como esa idea. Y la musiquita así, tarara. Ajá, como que te hacen ver las cosas bonitas, ¿no? Sí, sí, o aburridas. Pero no, cuando vienes aquí, yo mi primera experiencia en el Festival de la Memoria, entré a la primera película que vi y dije, órale, todo eso está pasando en mi país, porque era un documental de México. está pasando en mi país y yo ni idea tenía. Entonces te va informando un poquito más de las realidades, ¿no? Sí. Aunque no a todos les gusta escuchar realidades. Claro, sí. Pero está muy bien. Sí. ¿Qué más traen aparte de documentales? Pues... Bueno, antes de que me respondan eso, voy yo a ver que, qué mensajes hay. Bueno, vamos a tener un homenaje a la realizadora Sara Minter y también al realizador Bruce Pacholain, y tenemos presentaciones de Don Libros también, y en la inauguración va a estar súper bueno porque tenemos la proyección de El Hombre de la Cámara y va a ser musicalizada en vivo. Entonces va a estar interesante para que vayan de una vez a la inauguración. Les anunciamos el 26 de agosto, viernes, a las 6 de la tarde en Teatro Campo, entrada libre. Entonces, para que vayan. Y falta la carta fuerte también, que todas son cartas fuertes, pero hay una muy especial que es el curso de cine documental impartido por Carles Boix. Es un realizador español muy importante que incluso fue nominado al Oscar en 2002 por un documental que se llama Balseros. Entonces creo que es una oportunidad muy buena asistir a este curso pues con alguien que tiene muchísima trayectoria y reconocimientos grandes. Sí, aprovechando lo del curso, métanse a la página de Facebook del Festival de la Memoria. Ahí tenemos ahorita un pequeño descuento. Las personas que se inscriban desde hoy hasta el próximo lunes tienen que dar el pago completo para que se les haga su descuento y reserven su lugar al curso de cine documental. ¿Saben los costos o hay que...? Sí, el costo normal es de 1,500 y ya con descuento es de 1,050. Okay. Ok, entonces tenemos cupo limitado para que aprovechen y se inscriban. Pues están precios de todos modos. Si algún dato se les pasó, Sí, en el Facebook, sí, Festival de la Memoria punto documental iberoamericano. Ahí, y también hay un evento que se llama así, Curso de Cine Documental con Carles Boix, y ahí pueden meterse y checar también información. Okay. Bueno, o sea, no los vamos a dejar sin nada de información. Ah. Bueno. Perfecto. Okay. Bien, les voy a dar los saludos. Está por ahí Fernando, es Fernando Núñez. Hola, Fernando. Hola. No recuerdo cómo está en Facebook, pero así es. Nando Núñez. Está Kira. Alexa Romero. Okay. Javi Salas, que está por ahí. Y todos nos siguen saludos. Entonces, saludos de Morelia, Michoacán. Saludos. Saludos a todos y gracias. Tráiganme un aguacate de Michoacán. Son muy ricos. Una perla de Michoacán. También. Y carnitas. Sí. Yo no tengo para las carnitas. Bueno, ahora nos vamos a una... ¿Sabías qué? Nos vamos a... ¿Quieren saber el sabías qué? Sí, yo quiero saber. A ver. Sí, yo quería saber. Bien, pues Federico Saiquez y Carlos Reynoso y Candela Goldschmidt son profesionales de diferentes campos de la cultura y son sordos. Hace 3 años se dieron cuenta de que en Argentina ningún festival de cine había sido pensado especialmente para personas sordas. Y dado que donde hay una necesidad, pues hay un derecho, se pusieron una meta, concretar el primer Festival Internacional de Cine Sordo, un sueño que comenzó a gestarse en el 2013 y este año pues ya se hizo en realidad en abril. Y bueno, pues tuvieron que saltar muchísimos obstáculos que se estaban poniendo, ustedes sabrán de eso, sí. Pero lo lograron y pues le dieron una oportunidad a esta comunidad de disfrutar, ¿no?, el séptimo arte. ¿Cómo lo ven? Pues ojalá haya un cine acá, un festival de ese. No lo sabía, pero está muy bueno. Pues qué sí, gran idea. Creo que todos tienen derecho, ¿no? De disfrutar sí. El cine. Sí, se me hace muy bonito. O sea, ya todos los que se dedican a hacer cine, es una muy buena idea. Sí. Para y si están en Argentina, vayan. Ajá. O llévenos. Ah, sí, que nos lleven. Yo quiero regresar. A mí se me hace que no quieren ir al cine ustedes, ¿no? Quieren ir de paseo. Pues bien, Laura, ¿qué más les quieres preguntar? Aprovecha los que están aquí. ¿Quién elige el material? Pues es un análisis arduo de diversos festivales, competencias, allegados que están dentro del cine documental, y hay un comité especializado que está formado por los directivos y por un comité de la UAM, los cuales se especializan en estudios de la imagen, conformado por Jesús Nieto, por Eduardo de la Vega también, Alejandra Isla, Alejandro Kessner, los mismos coordinadores. Hay un... es muy, muy, muy, muy arduo esta labor, porque consiste en ver muchísimos documentales y decir, ah, mira, creo que esto cumple con los... no nada más con los estándares de calidad, sino también con los temas que hay en el festival. Entonces... es un trabajo colectivo en el cual todos ponemos un granito de arena y tratamos que quede la mejor programación. ¿Cuántos documentales hay? Uy. Está un poco complicado. Entre unos 150, 200. O sea, los que les llegan o los que dicen esto está bien, o les envían. Sí. Sí. Sí, hay envíos. Y aparte ustedes buscamos. Buscan. Sí. Así, más o menos, a grosso modo, ¿cuántos? Pues yo creo que sí, como unos 200 aproximadamente. Entre 170 y 200 documentales. ¿Y por edición? ¿Y quedan cuántos? Esta vez quedaron 20. 20. Son 20 documentales los que vamos a ver entonces. Sí, que están en la selección oficial. Sí. Y tiene diferentes secciones, ¿no? Sí. Sí, tenemos la sección de documental mexicano, sección memoria y sección arte. ¿Tres? Sí, tres son secciones. Tres secciones. Y aparte de eso, tenemos varios estrenos en México y un estreno internacional incluso. ¿Y qué parámetros tiene que llenar un documental para ser aceptado en el Festival de la Memoria? ¿Parámetros? Como en el sentido de... debe de llenar... ¿qué requisitos? ¿Como la cuota? Sí. Pues, básicamente, no tenemos ¿cómo podríamos decirlo? No es una competencia, por decirlo, tan cerrada, donde se busque solamente cierto tipo de documentales. Son libres la forma en cómo estén grabados, cómo estén narrados, las temáticas, pero creo que sí todos tienen que tener en común que aporten algo a su comunidad o que busquen reflexionar sobre temas que no son comunes. Por ejemplo, en esta edición tenemos un documental muy bueno que se llama Hija de la Laguna, que habla sobre una situación que están viviendo en Perú los indígenas, en donde les están quitando el agua, les están quitando las lagunas, que lamentablemente en toda Latinoamérica y en todo el mundo estamos siendo relacionados con este tema, ¿no? Nos podemos identificar con lo que está pasando y creo que tiene que cumplir solamente con eso, que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar y que estén bien contados. O sea, no importa cómo estén grabados, si es una megaproducción, que nos ha tocado documentales que sí tienen muchísimo apoyo, sobre todo de Sudamérica, de la Argentina, que son especialistas en hacer cine, y otros que casi casi salen con su celular y graban, pero lo hacen de tan bien y lo cuentan tan bien que quedan. O sea, no es como el glamour lo que buscamos, sino que busquen encontrar algo. ¿Existe documental animado? Sí. ¿Sí? Es muy raro, pero sí. Sí. ¿Y ustedes han traído o van a traer? En Latinoamérica, en Iberoamérica, en la sección de Iberoamérica, es muy difícil hacer animación. Sí, lamentablemente. ¿Con los costos? Hay muchísima gente talentosa. Acabo de ver un estudio que aquí en el país hay 100 estudios de animación. Uh-huh. No todos tienen la suficiente personal y los suficientes recursos para poder traer estos proyectos. Pero, por ejemplo, el año pasado, el de Chabela Vargas que tuvimos, que el Ruiseñor y la Rosa, dirigido por Rubén Rojo, uh-huh, tiene una parte de animación que quedó muy bonita. O sea, siempre ha habido como estos documentales donde tienen pequeñas partes. Un documental enteramente animado de Iberoamérica es complicado. Que primero que exista, o sea, lamentablemente, si existiera creo que estaría perfectísimo, pero sí es complicado. O sea, que podría ser otro reto que pueden hacer nuestros compañeros que tienen ahí la creatividad, ahí está. Dos tips en un solo programa. Anímense. Próximamente convocatoria, documental animado. Animado y para sordos. También. Sí. ¿Quién creen que son los más interesados en el festival? ¿Ustedes, el público, los medios, los críticos? Pues es complicado. Nosotros lo esperamos que, más que nadie. Pues sí, digo, yo creo que obviamente cuando tú estás organizando y eres parte de, pues lo esperas y ya quieres que suceda y le echas ganas y todo, ¿no? Pero también creo que el público se ha interesado. Y sí hay gente como preguntando, ya tenemos más seguidores en Facebook también, gente que le dan más likes, más vistos, entonces eso significa que ya hay más gente como al pendiente de Yo creo que los más interesados son los realizadores, porque ellos lo que buscan es que su material sea visto, ¿no? O sea, creo que nosotros estamos muy emocionados por traerlos, hay público que está muy pendiente, hay medios de comunicación como ustedes que nos pelan y que nos abren las puertas, hay otros que no. Ahorita los vamos a pelar. Hay crítico, hay muy poco crítico especializado en cine documental, pero creo que son los realizadores los más emocionados de poder traerlo. Hay muchísimos que de Iberoamérica, de El Salvador, de Cuba, de otras partes, que dicen, ay, qué padre que hay en México esta oportunidad de que se vea, ¿no? Creo que ellos son los que en primera línea están, y sí, cualquier festival, y un festival que ya tiene cierto renombre y cierto tiempo, pues adelante. Y hablando de eso, ¿qué países invitados hay? Tenemos a El Salvador, tenemos también a Chile, tenemos también documentales de Uruguay, de Argentina, España, que es muy especial porque tenemos a Carles, que es un gran realizador, y también vamos a tener la presencia de Manuel Sorto, un realizador que vive en el País Vasco, en el ajetreado País Vasco, que va a traer una coproducción francesa con El Salvador. Y tenemos una parte muy, muy especial porque esta vez tenemos un realizador japonés que hizo un documental sobre Frida Kahlo. Entonces creo que sí. Está muy bueno, sí está bueno. Y sí es como una mirada diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados de Frida. Y también de nuestra Frida. Y creo que también habla del impacto de la cultura mexicana en otras partes, ¿no? O sea, en Japón, ¿no? O sea, sinceramente es como en serio un documental de Frida. Que Japón ama mucho a México. Sí. Es un país que nos quiere. Sí, entonces es una edición muy especial por esto. Sí, entre mis dudas, esas dudas extrañas que nadie sabe responder, a ver, ¿les ha tocado que traigan un documental y a la hora de la hora les digan no lo quiero exhibir? Ya que haya sido aceptado y todo, ¿no? Por alguna... No. En el tiempo en que nosotros llevamos, la verdad no. Creo que más bien al revés, ha habido gente que por angas o por mangas no había podido mandar el documental y como 3 semanas antes, aquí está, sí lo pude mandar. Pero nunca nos ha pasado de no. Que les digan que afortunadamente no. Sí. Bueno. Ya saciada mi duda. Y ahora yo creo que van a tener que hacer el favor porque yo ando mal de mi gargantita. Y ahora los curiosos van a ser ustedes. ¿Quién se anima a leer? ¿Quién va a ser el chico curioso hoy? Saber qué es lo que hay que leer. Okay. ¿Este? Sí. Ok. Dice... Muchas universidades ofrecen el estudio de la crítica de cine para ayudarte a convertirte en una persona activa en la industria de los medios y la comunicación visual. Los estudios exploran la influencia e historia de las películas. Los cursos alientan a los estudiantes a ampliar su entendimiento de las artes a través de la historia del arte, el teatro y las comunicaciones. Los materiales relacionados a las películas pueden incluir el periodo clásico, la realización de películas, la tecnología del arte digital, la escritura de guiones, la crítica de cine y la teoría. Aprender acerca del cine da un mejor entendimiento del arte al realizar reseñas de películas. Una licenciatura en estudios de la cinematografía podría ser atractivo para los que desean ser críticos expertos. ¿Cómo ven? Pues está muy bien. Creo que es muy necesario porque aquí en México la crítica adolece de mucha pluralidad de voces y hay pocos críticos realmente. ¿Hay críticos estudiados o son críticos? No, creo que la mayoría de los críticos que hay son estudiados. Sí tienen, o sea, curiosamente muchos vienen de carreras totalmente ajenas a la realización. Ajá. La más cercana a las artes sería literatura, pero muchos vienen de estudiar antropología, estudiar historia y se van relacionando y van creando. Y lo interesante es que creo que cada vez más surgen críticos, pero especializados. Sí. Por ejemplo, en el cine de terror están surgiendo una gran variedad de críticos muy especializados en ese género. Entonces es lo que está empezando a surgir. ¿Y cómo te haces crítico? ¿Vas a criticar las películas? ¿Tú que eres el experto en todo? Pues es que es una parte complicada la crítica, porque por un lado, por ejemplo, siempre va a existir esta idea de que los críticos a veces tienen gustos o están vendidos o algo así por X, Y película. Casos comerciales abundan que los críticos destrozan una película y el público dice yo la amé y voy y pago mi dinero y le doy un montón de dinero. Pero realmente para ser un buen crítico de cine, aparte de que tienes que entender que es subjetivo, porque son tus gustos, son tus cosas, sí tienes que ver muchas películas, tienes que saber leer, tienes que saber analizar, entender lo que hace una película. Finalmente creo que hay una cosa muy buena que dice: yo no necesito ser chef para saber que a la comida le falta sal, ¿no? Entonces creo que el crítico lo que hace es convertirse en un chef y que sabe cómo son las bases de la película, cómo va la edición, cuál es la historia, si tiene una narrativa que sea consciente. Es bastante complicado, sobre todo aquí en México, porque muchas veces Guillermo del Toro lo explica mejor que yo, que dice que los críticos hablan en un lenguaje metafísico que nadie entiende, que hablan así súper complicado y te meten un montón de autores y no se crea un diálogo. Que lo importante del crítico es ser el intermediario entre la película y el público. Y eso es como complicado en este país donde leemos poco y donde somos muy apasionados en el sentido de... Sí, algo, sí, también. Entonces creo que es complicado, pero creo que son necesarios que existan los críticos, curiosamente. A pesar de que a veces los odiemos porque destrozan nuestras películas, pero son necesarios. No sé si tengas algo que decir. Lo dijo muy bien. Este niño todo lo dice muy bien. Bueno, yo sé que es como de los consentidos de Cámara Cero, ¿eh? Y del cine Morelos. Espero. Bueno, vamos a ahondar en lo que ya es ahora sí el festival, de la memoria. Y va a haber una rueda de prensa para los que son de los medios, les pueden hacer la invitación. La rueda de prensa va a ser el próximo lunes 22 en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo de Arte Indígena que está acá enfrentito del Cine Morelos, enfrente del Cine Morelos. Y bueno, es para medios, es a las 10 de la mañana, entonces se les hace la invitación para que vayan y ahí se les va a dar información relativa a horarios, realizadores invitados y preguntas que tengan. Ahí estarán Alejandra Islas. Sí. Va a estar Alejandra Islas, Alejandro Kessnel, directores y fundadores del festival. Va a estar también Cristian Hernández Figueroa, director del Cine Morelos, los directores del Patronato de la UAM, varias personalidades distinguidas. Entonces esperamos contar con la presencia de todos los medios interesados, de alguno que otro chismoso también. Yo amo a los chismosos. ¿Hay registro para medios? En la entrada se les van a estar pidiendo sus datos. Sí. Sí, principalmente para estar atentos a redes sociales y estas cuestiones. Sí, claro. ¿Qué otra cosa debemos saberlo? ¿Dónde va a ser la primera función? La primera función es el viernes 26 en Teatro Campo, entrada libre a las 6 de la tarde. Va a ser la ceremonia de inauguración y aparte se va a proyectar un corto documental y la película de El Hombre de la Cámara musicalizada en vivo. Eso está padre. Eso está padrísimo, de veras. No se pierdan ver una película documental musicalizada en vivo. O sea, es padrísimo. Sí, además es un clásico del cine para todos los que les interesa el cine o quieren saber un poco más de cómo era el cine antiguo. Esta película es clasiquísima, pero es increíble, es preciosa y es muy rescatable la valentía con la cual filma Siga Berto, que esta película. Y va a ser un agasajo poder escuchar musicalizada en vivo, ¿no? ¿Boletos para esa función? No, es entrada, como decía, libre. Nada más les recomendamos llegar un poco antes, en caso de que haya fila o algo así, para que se formen y pasen. Sí, porque las filas se hacen enormes. Sí, hay filas. Luego acaba uno hasta la tercera cuadra. Sí. Ayúdenos a abarrotar el Teatro Campo. Sí. Coméntanos de la selección oficial. Ok, vas tú. Tú que hablas también. Es el problema de hablar. Pues la selección oficial, como lo dijimos, está conformada por 20 documentales, dividido en tres secciones. La sección memoria, que lo que busca es rescatar la memoria, rescatar la lucha, la temática social. El que sigue es documental mexicano, son producciones totalmente hechas en México por realizadores jóvenes en su gran mayoría. También tenemos a maestros que buscan rescatar una parte de la herencia cultural que tenemos aquí en México. Y por el otro lado tenemos la sección arte, que lo que busca es profundizar en temáticas del arte contemporáneo o el arte antiguo y la influencia que tiene en nosotros. como sociedad. Una viejita, me está mostrando invitada, ¿eh? Y por ejemplo, en la sección de memoria viene este documental que les digo que era de la hija de la laguna. También viene En arte el documental sobre Frida Kahlo. Sí, sobre Frida Kahlo, pero iba a decir que en, en la sección de memoria viene un documental que se llama Los Olvidados. También viene un documental que se llama La Granja del Paso, que hablan de temáticas que están sucediendo en la España contemporánea, de esta situación de refugiados. El de Los Olvidados habla de la Guerra del Salvador. O sea, creo que al final, finalmente, a pesar de las grandes diferencias que existen en Latinoamérica, lamentablemente todos tenemos en común una historia de violencia, represión, desaparecidos, dictaduras, algunas más visibles que otras, otras perfectas, dijera Vargas Llosa, como lo que ocurrió aquí en México. Y es muy importante rescatar estos testimonios. También tenemos un documental chileno que se llama Chicago Boys, que se lo recomiendo a todas las personas que están interesadas en los sistemas económicos. Y, por ejemplo, en la sección de documental mexicano tenemos algunas preciosidades. Bueno, todos están preciosos para mí. Pero tenemos dos documentales, a mí en lo particular, que me parecen muy interesantes. Uno se llama Si corre, vuela la cazuela, que habla de la herencia gastronómica del estado de Hidalgo, que sabemos que es un estado riquísimo en comida. A todos los que están en Hidalgo, o si vienen de Hidalgo, tráiganos comida también. Sí. Como que no nos piensen comida. Vas a decir terreno de juego. Ajá, y el otro es terreno de juego, exactamente. Que ¿también hablas... son las tuyas? No, pero es que yo soy muy futbolero, aunque no lo parezca. Pero en terreno de juego habla sobre la situación de las llamadas barras bravas, lo que en otros países se conoce como ultras, aquí en México, y la relación que tienen con Argentina. O sea, estas cuestiones del ritual del caos, la sangre azul, todas estas que se van formando y cómo afectan en el fútbol también, ¿no? Para bien y para mal. O sea, que pasan de convertirse en la pasión, de ser algo... ¿Es como estilo los hooligans? Los hooligans ya es la versión excesiva de este la agresiva. Ajá. Digamos que todas las barras bravas, los ultras, los hooligans, tienen en común que se identifican con un equipo de fútbol y lo apoyan hasta la muerte. Uh-huh. Un auténtico fan o un auténtico seguidor de un hincha de un equipo de fútbol, algunas veces va a amar más el fútbol y su equipo que a su novia o a su carro o cualquier otra cosa. Y habla precisamente de esta situación, de cómo se va creando y el efecto que tiene. Entonces me parece muy interesante. ¿No ves que dicen que los hombres aman más a su carro que a su esposa? Por eso digo que a su carro. Que a su familia en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, cuando descendió el River, había gente que se suicidó. O sea, es un caso muy fuerte y habla de eso. Y en la parte de documental de arte, pues tenemos, aparte de este documental del japonés de Frida Kahlo, tenemos a Manuel Sorto, que como dije es este realizador del País Vasco, que habla sobre Sistiaga, que es un artista visual del País Vasco muy interesante, que también habla sobre cómo el arte sirve para fomentar la identidad y forjarla. También tenemos conversaciones con Mono Blanco, de esta agrupación de Son Jarocho Mono Blanco, para que lo vengan a ver. Y tenemos un documental del maestro Jorge Prior que se llama Malgertud, que habla sobre esta estatua que tiene muchísimo tiempo, desde el siglo XIX, realizada en México, que es un hito de la escultura contemporánea. Entonces, por si gustan. Entonces son 20 documentales, 6 mexicanos, ¿6 mexicanos? Sí. Uno... Sí, son 6 mexicanos, 5 de arte y todos los demás son de la sección memoria. La sección memoria es la sección más grande, obviamente es la que le da identidad al festival. Ah, okay. Y también queremos invitarlos al Museo de Arte Indígena Contemporáneo, porque ahí vamos a tener funciones, un programa especial del CCC, con trabajos del CCC. Tenemos también el homenaje a Pacho Lane, un documentalista. Tenemos el homenaje también a Sara Minter. Y tenemos también los libros. La presentación de libros también. Vamos a tener presentación de libros. Entonces, para que chequen la programación, la vamos a estar subiendo a redes sociales, a la página web. Y aquí también vamos a tener programitas de mano. Entonces, para que chequen bien los horarios. O sea, que si quieren conseguir su programa de mano, pueden venir aquí. Aquí. Bueno, una vez que inicie el festival. Inauguración allá en Teatro Campo, vamos a estar repartiendo y después acá. Aquí vamos a estar hasta el sábado. El sábado 27 vamos a estar aquí. No, pero es del sábado 3. Del sábado 27 al sábado 3. Al sábado 3 de septiembre vamos a estar aquí, pueden pasar, hay postales, va a haber también un tianguis con libretas, con este playeras, recuerdito por ahí. Exactamente, playeras, tazas. Ah, y también los queremos invitar a que estén al pendientes porque vamos a tener dos trivias en Facebook para que chequen ahí, se les van a regalar unos productos del festival. Entonces, estén al pendiente. Inauguración y clausura van a ser las trivias. Sí, y creo que también es importante recalcar lo que comentó Edith sobre visitar el Museo de Arte Contemporáneo, porque tanto los trabajos del CCC, como ya mencionó, también vamos a tener una muestra del CUEC. Son de realizadores que están estudiando ahí, la mayoría son jóvenes, muchos de ellos no llegan ni a los 30 años y ya están empezando a picar piedra, y qué mejor que venir a verlos. ¿Son estudiantes todavía? Son, sí, sí. O sea, ¿no se han graduado? No, todos son de, o sea, ya están a punto de graduarse, pero esos son trabajos. Pero son trabajos que ya han sido seleccionados en festivales, en muestras, que han tenido algunos reconocimientos internacionales. Y del otro lado de Bruce Pacholín, él es un personaje muy interesante en la fauna cultural del estado. Él dio clases en la Facultad de Artes de la UAM, es estadounidense, pero es más mexicano que el nopal por adopción. Toda su obra documental está basada en los indígenas totonacos que hay entre Puebla, Morelos, el Estado de México. Y él hizo una investigación muy profunda sobre ellos, ya lleva más de 30 años investigándolos. Entonces son testimonios históricos de nuestro pueblo. Bueno, no es nuestro pueblo en sí porque no somos totonacos, me hubiera gustado, pero... Porque sí, sería un orgullo ser. Sí, pero habla de la diversidad que hay en el país y de lo importante que es conocerlos. Entonces, por si pueden venir, y aparte el Museo de Arte Indígena Contemporáneo pues tiene una exposición muy bonita sobre arte indígena. Y es un espacio pues relativamente nuevo, acaba de cumplir su primer aniversario, para que lo visiten y lo conozcan. Es donde era Casa de la Ciencia. Exacto. Y es donde era la preparatoria 1 hace muchos años, para que la gente se ubique. Sí, es casi enfrente del Cine Moreno. Cruzando la calle, ahí está el museo. Al lado de la iglesia. ¿Entre Profeco y la iglesia? Ajá. Sí. Así es. Profeco, no sé si tenga ahí el letrero o la manta. Pero sí, ahí está. Sí, por ahí está. Bueno, chicos, yo lo último que les preguntaría es, como siempre, para niños, ¿podemos traer niños? ¿Cuál creen que les interesa a los chiquitos? Pues... Híjole, pues está complicado. No, pues no, depende de los niños, ¿no? O sea, depende de las edades. Creo que, por ejemplo, los de arte, la gran mayoría son para todo público. Y pues está bien como para que los niños tengan algo diferente que ver, ¿no? Uh-huh. También estos cortometrajes que va a haber del CCC y del CUEC, hay muchos que hablan de la flora, de la fauna, de Repsa, de las lagunas, de Chalco. Entonces estas cuestiones creo que sí las pueden ver. Los documentales de Detección Memoria sí ya son como para adolescentes y adultos por las temáticas que manejan. Que igual, por ejemplo, La Granja del Paso, sí, no sé, depende cómo sea la familia con el niño... de 10, 11 años podría venir a verlo porque no presenta situaciones tan profundas. Sí, yo creo que no es que presenten violencia gráfica o algo así, pero sí temas a lo mejor un poquito fuertes, ¿no? Pero bueno, a veces los papás llevan a los niños a ver películas muy violentas al cine y no les preocupa, entonces realmente... Llevamos a los niños a ver la última, ay Laura, esa Deadpool. Violenta. No, la última que está... Escuadrón Suicida. Bueno, creo que aquí va un punto interesante, si son de los papás o de las personas que se quejarían porque están viendo un documental que habla sobre la situación política de los presos políticos en El Salvador, pero van a ver Deadpool y van a ver Escuadrón Suicida y estas películas que son para gente adulta, llevan a sus hijos, pues creo que mejor tráiganos acá, porque aquí la violencia no es gratuita, la violencia no es de diversión y habla más bien sobre los efectos que tiene en nosotros como sociedad. Que sí nos afecta. Que realmente. Sí nos afecta mucho. Sí, sí, realmente no van a ver sangre, así, ni violencia como le ponen en esas películas. Más bien son temas un poco fuertes y a algunas personas les cuesta. Y que realmente ver este tipo de documentales es preparar a los niños para el futuro. Claro, porque estamos viendo un futuro muy caótico. Uh-huh. Y creo que es la mejor manera de que los niños vayan entendiendo cómo está la situación en el mundo. Como, ¿no? Que vamos muy inconscientes, ¿no? Ya todo se nos pinta como de princesas y que de malos, de muchas vidas en los videojuegos. Como, uh-huh, que estamos perdiendo la situación de la realidad, uh-huh, la visión de la realidad. y bueno, yo creo que estas cosas nos van a despertar a nosotros, a los niños, adolescentes sobre todo, a lo que está pasando, a que hay una vida aquí. Creo que además también sirve para complementar lo que muchas veces no se enseña en las escuelas y lo que muchas veces por tabú o porque no sabemos no se habla en casa. Creo que también esa es una parte de la educación. El cine contribuye, sobre todo con estos documentales, un poco a la formación de los adolescentes, ¿no? Que son, creo que, los que están en la edad de la locura y a los cuales creo que es bueno bombardearlos con este tipo de cosas. O sea, no porque esté mal que en algún momento vayan a ver algo de ficción que tenga violencia gratuita, por decirlo así. Porque, pues, digo, yo también crecí viendo videojuegos y crecí viendo películas de Terminator y todas estas cuestiones. Pero también creo que me supieron guiar también hacia otras cuestiones y relacionar lo que es un producto meramente de entretenimiento, que es para relajarte si quieres o para pasar el rato, a algo que te puede ayudar a reflexionar y que te puede motivar precisamente a hacer un poquito de luz en este mundo que cada vez se ve más gris, ¿no? Yo creo que ver ambas partes te deja ver los límites, ¿no? De qué es lo que no es y lo que es realidad. No perdernos de la realidad también. Entonces ya saben, vengan, gratis. Si tienen dudas sobre las temáticas, chequen la página web, chequen el Facebook, ahí subimos trailers, sinopsis, entonces así pueden ir viendo las temáticas y decidir a cuál viene. ¿Va a haber el voto del público? Sí. ¿Sí? Sí. dice Javier, si no, yo me paro y tomo. Si no, yo pongo el público. Me encantan. Es que ella es la que siempre lo hace, pero. Bueno, el año pasado se hizo. Este año no sabemos, porque como vamos a tener varias sedes, es un poco difícil. Pero digamos, por lo menos va a haber un acercamiento al público. Sí, claro. Digo, de todas formas, está abierto a que el público opine, que nos comente en redes sociales, aquí, que vamos a estar, que se acerquen a nosotros. Y que aprovechen las funciones con realizadores. La gente se sintió bien, bien incluida. Con ese detallito. Sí, cuando te preguntan tu opinión, pues sí, ya no te vas con lo que viste, ¿no? A su casa. Ya puedes decir aquí, no me gustó, sí me gustó. Pues, voy a ver los saludos. Ah, claro que sí, adelante. ¿Y premiaciones? Va a ser el día sábado. Día sábado 3 de septiembre a las 6 de la tarde, otra vez en Teatro Campo, entrada libre. Y ahí va a haber una sorpresita que les estaremos diciendo en la semana. ¿Premios a qué? Va a ser el premio a los mejores documentales, o sea, de las tres secciones, documental memoria, documental mexicano y documental de arte, así como menciones honoríficas en ellos. Hay un premio que da la UAM, que es el de la memoria, que es el premio Mateo Julio Pliego. Entonces, para que estén atentos también. Ok. Estamos esperando los saluditos. Bueno, saludemos mientras tanto. ¿Y qué más? Como las reinas de belleza. Hola, Pau. Hola, Pau. Te digo, es así. Largo, corto. A ver, saludos a Paola Calvin, Carlos Tesla, Oscar Cruz. ¿Quién? Edgar, hola, hola. Edgar. Edgar es voluntario. Ajá. Saludos a Cámara Cero. Ya pegué mucho el micrófono, lo siento. Hola. ¿Javier Solís Daco? Sí, yo creo que sí. Saludos. Dice Torres, hola. Al final. Ya se le perdieron, creo. Sí. Hola. Sí, hola. Si fuiste saludos. Daco, hola Daco. Y si no, hola Javier. Saludos a Paola, que también es coordinadora. Pau, saludos. Y también la entrevistaron aquí en Cámara Cero. Sí. Y saludos a Alejandra y Alejandro. Alejandra también. Islas y Alejandro Kesnel, que andan a andar como locos para abajo. Trabajando. Hay muchísimos saludos más, no los pude anotar porque no sabía que me iba a tocar hacer controles. Pero los chicos de controles, los que normalmente nos ayudan, pues como van a entrar a la escuela y todo esto, son un caos ellos. Es la forma amable de decir que se fueron de pinta. Se fueron de pinta. Están en Guanajuato en estos instantes. No, ojalá. En una alberca. No, ojalá y estaremos haciendo Cámara Cero desde allá. Y ojalá, estaría buenísimo. Ah, bueno. Pero bueno, hoy he corrido un poco. Bien, Laura, pues algo más. Pues yo creo que va a ser la sección del Ya no tenemos mucho tiempo, pero se tiene que va a ser rápido del basta. Rápido, pero preguntas rápidas. Ok, claro que respuestas sí. Respuestas rápidas, preguntas rápidas. Okay. Ella lo responde todo. Okay. Este, todo relacionado al Festival de la Memoria. Ah, ok. Sus cuatro ediciones que están tocando. Okay. Mejor director. Mejor director, Rubén Rojo ahora. Ok, no te vas a salvar. Mejor documental. ¿Del que yo he visto? Ajá. El Silencio de las Moscas. ¿Dentro del festival? Sí, okay. El Silencio de las Moscas estuvo hace 2 años o un año. Hace 2 años y me pareció un documental. ¿Mejor documental mexicano? El personal. Ok. ¿Mejor documental de ecología, naturaleza? Historias de la Sierra Madre de Amaro Siris Ponce. Sí, sí, está sí, precioso ese documental. Sí, sí. ¿Mejor documental de luchas? ¿Lucha libre o...? Sí, de lucha. No, de... Sociales. Está complicado. Ayotzinapa, que se presentó el año pasado. Sí. Okay. ¿Mejor experiencia? ¿Mejor experiencia? Yo creo que la edición pasada. Fue así como... Oh. No, la pasada porque todavía no pasas esta, deja que pase esta y esta va a ser tu favorita. Yo la edición sí. Pasada porque nos conoció. También, claro, claro. Conoció este, cómo era mejor ser. Experiencia. Primera experiencia. A mí me gustó mucho hace 2 años porque se hizo en Día de Muertos, entonces montamos la ofrenda aquí y vimos el desfile de Catrinas. Estuvo bonito ese año. Pasaron unas motos disfrazadas. ¿Mejor experiencia, Laura? ¿El documental de la memoria? En el documental. La mejor experiencia, andar corriendo desde el Hotel LAM. Saludos a los del Hotel LAM. Saludos. Corriendo del hotel al Cine Morelos para las entrevistas y cubrir el evento. Bueno, qué experiencia. Peor experiencia, andar corriendo del cine al. Esa es mi peor experiencia porque pero no, con tus terminé hijos. Y no con mis hijos, con. Y con el equipo niños, y no, no, todo. No lo vuelvo a hacerlo, ¿verdad? Ya lo vuelvo a hacer, los entrevistamos allá. Sin perseguir a nadie, por favor. Bueno, pues yo. Ok. Van a poder seguir entrando al cine. Okay. Perfecto. No se olviden de asistir al Cine Morelos. La cartelera la pueden ver en la página de ¿así lo buscan Cine Morelos? Y ahí encuentran todo. Y el Festival de la Memoria igual, ¿no? Festival de la Memoria. Documental de Veracruz. Sí. La red de cines comunitarios, no se la pierdan también. Ya. Es Cineclubes Comunitarios de Morelos, RCCM. Ahí estoy trabajando yo con Carlos Rodríguez. Estamos de locos llevando cine a todo el estado, contra viento y marea, con hambre y sin hambre. Sí. Entonces también. Con lo del pasaje y sin lo del pasaje. Caminando y sin coche. Sí, a veces caminando y otras veces corriendo. Sí. Ajá. Pero para que estén atentos. Ok, pues bien, Laura. Y la carreta. La carreta móvil. La carreta cine móvil es un gran proyecto. Si vieron pasar a alguien, él es un miembro de la carreta. Sí. Ojalá algún día lo tengan en su programa. Y son proyectos hermanos que apoyan tanto al Cine Morelos como al Festival de la Memoria. Sí. Entonces, pues yo creo que por el momento va a ser todo. Sí. Les vuelvo a instar a que no se pierdan el Festival de la Memoria, por favor. Por favor, de veras, es que es el mejor festival para mí en mi gusto. Gracias, ¿sí? gracias. Y bueno, gracias, perdón, la emoción. Ya emocionó mucho. Ya quiere llorar. Gracias, Edith, por haber aceptado la invitación. Y Luis. Gracias. Gracias por haber aceptado. Luis. Sí. Uno de mis 3 nombres artísticos es Luis, por si algún día lo saben. Sí. Gracias, Mayra. Gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, nos mensajearon y todo. Gracias a todos, gracias yo. Y nos vemos la próxima semana. Gracias al cine. Bye. Y voy a... Hasta luego. Bye. Gracias.